La vida me tiene harta, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina, también llamada Cómo sufrimos las madres, o el ama de casa es prácticamente un ser humano, etcétera, etcétera. Y tenemos varias aquí. Hábitos para descansar mejor, ¿eh? Es muy bueno eso, ¿eh? Porque la gente no está descansando bien. Aprenda a andar en bicicleta. ¿Para una mujer? ¿Ya adulta? Sí, para una mujer o para un hombre. En realidad no es aprenda a andar en bicicleta, sino atención cuando andamos en bicicleta, porque hay cosas que debemos tener presente siempre. Ahora que se viene encima el verano, sí. Dice, en el verano reaparece la bicicleta, ¿eh? Bueno, señora, lo que muchas veces no tenemos en cuenta, amigas, es que debemos cumplir ciertas normas de tránsito, ¿eh, amigas? Para evitar accidentes, amigas. Primero, amiga, ¿por dónde hay que ir? Yo voy siempre pegado contra al cordón, pegado contramano. Para que lo vean. Para que me vean, efectivamente. Sí, pero contramano, pero pegado al cordón, ¿eh? ¿A qué cordón? Y al cordón de la vereda. Ah, no, yo le digo una cosa. Ahí me ven, seguro. Mire, lo ven igual si usted va de espalda. En la misma mano que va el auto. ¿Sí? Se ve igual, ocupa el mismo ancho de frente que de espalda. Pero yo soy más característico. Y le digo, el choque de frente es más fuerte que si va en la misma, en el mismo, sí, sentido, ¿no?, que el auto. Y sí. ¿Y por la vereda se puede ir o no se puede ir? Macri, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en comunicación con el jefe de gobierno. Buenas Queremos tardes. Queremos interiorizarnos. Tardes. ¿Se puede ir por la vereda o no? No, para eso tienen las bicisendas. ¿Dónde hay bicisendas? ¿Dónde hay bicisendas? Hay una en el Parque Pereira y la Ola. Claro, y otra en el Tigre. En Puerto Madero. Hay otra. Pero, ¿y está prohibido ir por la...? ¿Qué me pasa si yo trato de ir por la vereda? ¿Sabe qué pasa? Que la bicicleta... Sí, Macri. La bicicleta es un elemento del peatón. ¿Perdón? Y sin embargo, la bicicleta es como un camino intermedio entre el automovilista y el peatón. No sos ni peatón ni automovilista. ¿Y qué me quiere decir con eso? Que no podés ir por la vereda, ni por la calle. Y por la calle tampoco. ¿Y por qué hago con la bicicleta? Porque ya en el patio de casa estoy podrido, me llevo por delante a mi abuela. A mí me gusta andar por la vereda, ¿sabe por qué? Por ese ruidito. ¿Qué sí, hace? Sí. ¿La baldosa? Sí. Y si tiene la goma desinflada, más, ¿eh? Más. Y porque están las viejas sentadas en la vereda y les paso cerca, les paso. Y paso muchas veces porque doy siempre la vuelta a manzana. Y otra vez, otra vez, sin vergüenza. No sabe valer una vergüenza. Es un escándalo, una bu. ¿Y sabe qué puede hacer? Inflar una bombita de agua, un globo, atarlo a los rayos de la bici. Y hace. Hace como un ruido de moto. Yo le ponía una cosita de plástico que fuera pasando entre los rayos. ¿Y sabe qué le ponía? Para vista, ¿no? Para elegancia. Porque para mí el hombre debe ser elegante. Sí, es verdad eso. Una naranja u mandarina. ¿Dónde? Entre los rayos. ¿Para qué? A mitad de camino entre la llanta y la masa. Le ponía una naranja. ¿Entera? Entonces cuando estuvo andando, hay una ilusión óptica que es como si estuviera... Un círculo concéntrico de menor, sí, tamaño que la llanta, color anaranjado, lo vi ahí. Y esto produce la gracia de las damas y la envidia de los caballeros. Pero y si póngale... usted pasa allá con esa chavete, con esa púa de plástico que hace brrr, la naranja. Ah, sí, le falta el asiento banana. ¿Cómo es el asiento banana? El asiento banana buenas tiene tardes. Respaldo, ese, buenas tardes, es alargado. Sí, muy tiene, alargado. Tiene respaldo. Ah, un asiento bicicleta con respaldo. Con sí, respaldo. Sí. ¿Qué tipo de asientos tienen aquí en la casa de los 1000 asientos? Aquí tenemos asiento banana en todos los modelos con respaldos variados. ¿Le puedo hacer una crítica al asiento banana? Porque yo estoy acá en el negocio mirando... ¿Todavía no compró nada y ya quiere criticar usted? No, pero yo quiero saber lo que dice el señor. Es fantástico la extensión del asiento banana, muy largo, pero es muy delgado, muy fino, sí, es al angosto, sentarse. Sí, después te cuesta levantarte. Sí. Sí, pero ese es se, se levanta con la bicicleta puesta. Claro. Y bueno, señor, ese es el sentido, que calce bien. Sí, sí. Bueno, pero... Y anchordoqui, un asiento bien anchordoqui, bien... A lo mejor claro. no tan aerodinámico, pero un poco más tirando a colchón. Ah, tirando el colchón. Y lo que podemos hacer, miren, no trabajamos eso, pero le podemos atar o pegar dos asientos banana. Una al lado de la otra. Una al lado de la otra. Se va a ver afectada la aerodinámica de la bicicleta. Sí, claro, claro. Como pero, ir agachado, ¿no? Para, sí, para la aerodinámica. Exactamente. Eso es en los otros asientos, los asientos minúsculos. Ah, pero esos son... yo una vez tenía un asiento minúsculo, sí, y no lo encontré. Me bajé la bicicleta y no estaba el asiento. Y después, cuatro días después, estaba en la oficina en una reunión, crucé las piernas y me salió el asiento por abajo del pantalón. El asiento minúsculo. Dice, mira, sí, me dijo mi jefe, dice, Alejandro, se le sale el asiento por abajo del pantalón. Y dije, todavía le dije, menos mal que no compré el otro modelo. Pero dijo, es el minúsculo. Sí, sí, sí, sí. Y efectivamente, bueno, lo que podemos hacer es eso, y usted puede llevar un acompañante, porque si ponemos dos asientos banana, y uno pedalea con la pierna izquierda y el otro con la pierna derecha, y va arrodillado, sí, con bueno, la otra. A mí lo que me interesaba, yo vine por el tema de los canastos. Ah, sí. Porque me gusta llevar cosas, hago viajes largos. Pero entonces, no sobrecargue la bici, ¿eh? Porque... No, pero un canasto adelante para llevar... ¿Qué lleva, por ejemplo? Seré curiosa. Una caramañola para tomar agua. Ah, no lleva ninguna mercancía, ninguna... No, llevo elementos para el viaje largo. O sea, por ejemplo, alimentos, sí, para... Llevo, un sándwich. No, llevo verdura, sí, lavada. Fruta. Cuchillo, aceite, sal, vinagre para hacer la ensalada. En cualquier momento para en una esquina, ve una playa y dice, me voy a hacer una piola ensalada. Tomate, pone la bicicleta, tiene razón el señor. Sí. Contra el árbol se hace una ensalada, le echa sal, todo eso, se la ingiere y se va. Sí. Es una vida que... Llevo una heladerita. 100 años vivís así. 100 años pedaleando. Una heladerita con hielo, bebidas frescas. Es mejor llevar el canasto, discúlpeme, ¿no? Sí. Mi ignorancia. ¿Llevar el canasto atrás o adelante? Y depende de lo que quieras. Si a usted le gusta el canasto lleno, llevarlo siempre, atrás. Siempre cargadito. No, adelante. Ah. No, adelante, porque con los pozos saltan las cosas. Y con esta salvedad, porque tenemos un modelo, que es la bicicleta que usan los canillitas, que tiene la rueda más chiquita. Más adelante. Chiquita, claro. Y además usted tiene una especie de parante... Doble, dos patas le salen al canasto. Claro, que puede apoyar la bicicleta después. La puede apoyar la bicicleta. Qué interesante, ¿eh? Pero yo creo que eso solamente se lo venden si uno acredita su condición de canillita. Bueno, pero nosotros acá le podemos hacer una credencial de canillita. Bueno, para llevar a otra persona, disculpe. Sí, yo lo que le recomiendo, discúlpeme, yo estoy acá en el negocio, soy cliente, ¿eh? Sí, sí. No, estamos hablando, digamos, de piola a piola, sí, discúlpeme. Sí, sí. A mí, usted se ve que anduvo mucho por el empedrado, ¿eh? A mí me encanta la bicicleta desde pibe, tengo más de 20 bicicletas. Oh. Soy coleccionista de bicicletas. Ajá. He comprado bicicletas en todos lugares, en Uruguay. ¿Tiene bicicletas de esas de dos plazas, que uno va adelante y... Sí, con un asiento atrás. Marca Melón y Melambe, sí, señor. Y el otro atrás. Y lo que le incorporé, que esto le iba a decir, porque uno tiene que hacer equilibrio, rueditas atrás. Al costado. Yo la verdad que todavía uso las rueditas al costado, sí, no estoy no muy canchero con esto del equilibrio. No es un deshonor. Yo las uso, no, pero sí, por ahí en algunos lugares te gritan, ¿eh? Sacale las rueditas, me gritó uno. Sí. Y le dije, porque yo tengo ingenio, pero el tipo me dice, sacale a las rueditas. Le digo, ¿qué querés, que me caiga? Yo cuando, enseguida se me ocurre algo explico, para contestarle, ¿no? La envidia de los otros ciclistas cuando llega un semáforo y usted se cruza de brazos. Claro, y él tiene que meter la pata en el piso y cansarse, sí. Bueno, es así. A uno recién lo entienden cuando ya es demasiado tarde. Pero ir por el empedrado con las rueditas, discúlpeme, es bastante complicado, porque se le engancha una ruedita entre un adoquín y otro... Ah, sí, es una desgracia que puede pasar. Pero bueno, para llevar a una persona... Sí. Digamos una... ¿Qué tipo de persona? Bueno, discúlpeme. No lo quiero decir porque tendría que... Que es, es grande, ¿no? Es grande la una, persona. Una novia. Una novia de 27 años, un poco robusta. ¿Asiento banana no? No. ¿Dónde la llevo? ¿Adelante o atrás? o en el campo. Para mí atrás, porque adelante tiene que maniobrar, tiene el manubrio. Y tengo que espiar el paisaje por arriba del hombro de la mesa. No, no, adelante es un obstáculo. Obstaculiza el manejo de la bicicleta. No, si es muy grandota... ¿Qué tamaño tiene? Tiene un tamaño... digamos que... ¿Normal? Un zaguero escocés. Claro. Qué grandota. No, entonces lo que le conviene es hacer contrapeso. Llevar la bicicleta, la rueda chiquita adelante y el canasto adelante y llevarla atrás a su novia. ¿Y no probó llevarla en un carrito atrás? Sí, por ahí no queda bien. Que se siente un poco desvalorizada. Dice... porque es un carrito chato de Ruleman, ¿eh? Y ella va sentada así en un plano muy inferior... Y además la soga que le puse era un poco larga. Entonces pasaba yo y recién después, allá las cansadas, pasaba la mina, hablándome a los gritos, gritándome, nunca me valorás. Y yo de delante gritaba, ¿qué? Y las curvas, mi madre. No, da las curvas muy cerradas. Y después recién venía. Por la vereda venía. Da la curva muy cerrada y cuando agarra bajada le gana ella al carro. El Ruleman nunca dobla a tiempo, ¿no? Y dice que el ruido, además del Ruleman contra el asfalto, no le deja oír nada. Le saca chispa. Y se quejó mi novia, ¿no? Yo le pondría, yo le adaptaría una silla muy cómoda, una silla normal, la adaptaría con bulones, con tornillos, a la bicicleta atrás con respaldo impecable. Sí. Para mí. ¿Y el sidecar? ¿Sidecar? Sí, puede ser. Sí, puede ser, pero es para moto. Y pero ¿qué le cuesta? Acá le alatamos acá un... ¿Me puede hacer un sidecar para bicicleta? con un karting. ¿Cómo con un karting? No, no, pero yo no tengo karting, tengo una bicicleta, ¿me interpreta? Sí, pero yo usted acá... Usted me pone el sidecar al costado y yo voy con mi novia, incluso la puedo conversar y la puedo desvalorizar, sí, desde pero, cerca. Claro. Pero ¿sabe lo que le va a pasar? Porque si su novia es tan robusta como usted dice... Le va a desbalancear la bicicleta pesa? De un lado. No, yo no voy a andar pesando a mi novia, no. Pero tengo tan mal gusto. ¿Pesa más o menos el peso, señor, que tiene usted? Poquito más. Ya le dije, un zaguero escocés de rugby puede andar los 100 kilos. Mi novia no es ¿cómo gola, va a llevar eso? Es muy maciza. Es una persona muy maciza. Sí, pero la rueda de la bicicleta no lo va a soportar. Y no, pero ¿sabes qué? Con el sidecar de un solo lado... Sí. Le puedes balancear sí, la bicicleta. Sí, tengo una novia sola, ¿qué quiere? No, lo que yo le iba a proponer no, es si le ponemos dos sidecar y el y otro... Y completa, si no alcanza con una con igual... Con una amiga. O con dos, si tiene que equiparar el peso, claro, de Zahir. Claro, pues, mi novia a la derecha y las dos hermanas a la izquierda. Y si no lo llena de adoquines, algo... También, ¿no? De adoquines. Sí, bueno, justo por eso le digo. Las dos hermanas, le juro que... Tienen las entendederas como piedras de granito. No, lo que puedo sugerir yo es que se adapte, porque el rodado no va a soportar los rayos de la bicicleta, no va a soportar 200, 300 kilos. Una rueda un poquito más grande. Y si habláramos con mi novia y usted le explicara todo esto que me dice, pero ella va así a porque entender... podría justificar el abandono yo. Digo, no es que no te quiera, pero mirá, decile. Y te aparece y te digo, mire, el rodado... Y tráigala. Se atreve. Digo, ¿qué querés, loca? Si usted se atreve, que venga. Regalá. Bien. Otra cosa, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo quiero... Tengo un hermano que no sabe todavía andar en bicicleta. Es un muchacho grande, ¿no? ¿Cuál es? ¿Ustedes tienen academia acá para enseñar? ¿Cuántos añitos tiene su hermanito? 29 añitos. Ah, 29 añitos. Un muchacho grande, pero digo que cuando pasa cierta edad... Y sí, ¿no? Ah, no, parece no, mentira, a uno le cuesta mucho. El equilibrio mucho. No es para... Claro. De chiquito es fácil, claro, pero después de grande... Yo salí con él varias veces, lo agarro del asiento, y después cuando no se da cuenta lo suelto, pero se cae. Se cae, aunque no se dé cuenta, se cae igual. Y dice, sí. No, tiene que haber, me dice, desde el suelo incluso, ¿no? Tiene que haber gente que enseñe con un método. No, yo lo que puedo sugerir es, usted anda perfectamente en bicicleta, usted es muy hábil. Yo ando con rueditas, todavía no. No soy muy bueno, ¿no? No, encadenarlo atrás, en una segunda bicicleta, como una especie de doble comando, donde usted dirige y él simplemente va pedaleando, manteniendo el equilibrio. Pero ya lo hice y se cayó, y yo lo seguí arrastrando, con la bicicleta así arrastrando en el suelo, y un cuadro dantesco, verdaderamente. ¿Ustedes no tienen un profesor así? Sí, ahora, bueno, un hemos... curso... Hemos implementado un curso, ahí está el curso acelerado, o la carrera de grado directamente. Sí, acelerado no, porque este muchacho es medio lenteja, ¿no? Ajá. Y entonces tiene que hacer la carrera de grado de ciclista. Son 5 años. ¿Cómo? ¿5 años para empiezan? Darle... Pero van de, muy de a poco, ¿no? Van de a poco. Que se lo mande, yo se lo mando. Mándelo, mándelo. Es un muchacho igual a mí. Ah, es igual a usted, es mellizo. Pero más joven. Uh-huh. No, regalo. Yo le voy a decir regalo. Mañana que venga. Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo se llaman ustedes para? No, yo soy cliente acá, pero estoy pero todos los días. Siempre ahí. Y que... todos los días vengo. Sí. Usted... Esto es. Yo soy el dueño aquí de esta casa de la bicicleta. La bicicleta financiera se llama la casa. Ajá. Bueno, lo voy a mandar mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy el hermano de un muchacho que vino acá ayer. Calcado. Y me dijo que preguntara por uno. Ajá. Uh-huh. Porque, bueno, le voy a contar, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Usted es el dueño o usted? No, yo soy cliente. Yo soy el dueño. Ah, vengo bueno. Todas las tardes. Mire, yo no sé si mi hermano le contó algo. Sí, me contó que usted tiene cierta dificultad, digamos que no sabe andar en bicicleta. Ah, hasta ahí llegó. Bueno, sí, ya que él se lo confesó, yo se lo voy a confesar. Yo presumo siempre de que ando en bicicleta, ¿no? Incluso tengo una novia... Y siempre cuento historias donde aparezco yo andando en bicicleta para que ella... Se metió en un berenjenal y ahora tiene que... Ella cree que yo ando en bicicleta desde que la conocí hace mucho tiempo. Ya ni bien la conocí, le dije, bueno, esta tarde venía andando en bicicleta y se me ocurrió. Y dice, ¿andás en bicicleta? Sí, le dije yo. Y bueno, chao, no, de ahí no puede volver. Fue pasando el tiempo y ahora me dice, tengo ganas de que salgamos, dice, porque ella es patinadora. Y si yo me agarro claro, de atriqui. ¿Usted va al costado? Claro, me agarro de atriqui y vos vas adelante en bicicleta y paseamos. Vos en bicicleta y yo con los patines. Yo le dije todo que sí. Bueno, tiene que aprender rápido. Y ahora, bueno, estoy demorando esta salida, pero tengo que aprender rápido, ¿cómo era su nombre? No hay solución. Claro, José María es mi nombre, pero esto es una carrera de grado de 5 años. Bueno, no importa, yo durante 5 años la piloteo. Y empezamos por lo teórico, ¿verdad? He piloteado mentiras más largas. Entonces, ¿cómo empezamos? Mire, con los broches en los pantalones. Disculpe, estoy un poco resfriado. ¿Puedo presenciar la clase en calidad de oyente? Sí, como no. Correcto. Puede presenciarla. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. pero prestemos atención. Sí, perdóneme, estaba un poco distraído, sí. Esto es una clase ¿Usted teórica. Es profesor también, además de todo? Por supuesto. Bueno, muy bien, muy bien. Esto es una clase teórica y vamos a empezar por el pedaleo. El arte de pedalear. Usted que dice que es experto en estirar las cosas hacia adelante. Sí, sí, mire que usted que... ¿Por qué no se expresa mejor? En pedalear, en lo criollo, porque sí. Aquí también hablamos el idioma de la calle. ¿Me tengo que subir a la bicicleta o esta es teórica? Yo tengo que pedalear teóricamente. Mire, esta bicicleta está fija. Ah, bueno, dice, con razón. Yo sí, acuérdese, digo, la bicicleta es fácil, pero inútil. Es para que usted le pierda el miedo. Y le vamos a poner adelante, ¿ves ese maniquí que está allí adelante? Con patines. Hace de su novia. Su novia va patinando. Sí. Adelante, y pobrecita. Usted pedalea para alcanzar. No, pero adelante no, ella quiere agarrarse de atrás. Ah, ella se quiere agarrar de atrás. Nunca anduvo con una novia en patines. No es el de la bicicleta el que se agarra del patinador. Es el patinador el que se agarra de la bicicleta. No, usted la sigue, pero bueno. ¿Qué me va a enseñar? Me parece que es medio mamerto. ¿Qué me va a enseñar? No se preocupe, acá adaptamos a las necesidades, le ponemos... ¿Qué hace usted cuando va en bicicleta? ¿Se pone adelante los camiones para que lo empuje? Con un paragolpe. Le ponemos el maniquí atrás. Sí, sí. Atrás suyo. Mire, yo se lo paso entre los brazos, ¿ves? Me da no sé qué, ¿no? Lo abraza. ¿Esta es la clase? Esta es la clase. Muy bien. Y usted empiece a pedalear, vamos, empiece. Con confianza, con confianza. Un poquito más de fuerza, que así no va a ningún lado. Y a buen ritmo, a un ritmo parejo. Vamos, uno, vamos. Dos, ¿se cree que dos. Soy yo, Miguel Poblé? Así. Ahora usted tiene que pensar... No puede superar así. Imagine qué le gustaría que su novia, perdón, le diga al oído mientras usted pedalea. Porque... A ver, que me dijera... te amo. Ahí está. Ah, muy bien. Te amo. Muy bueno, entonces yo me voy a poner atrás suyo y le voy a hacer de su novia. Ah, ¿Mm? Usted pedale, pedale, vamos, vamos. Un, dos. Te amo. ¿Yo puedo mirar esta clase? Sí, es gratis. ¿Me escuchaste, Roberto? ¿No me valorizás? Discúlpeme, ¿no tiene una hermana, algo? ¿Va a ponérmela atrás? Disculpe, yo estoy acá, llega a entrar un otro. Yo no sé de qué se trata, señor, de una clase. Este señor ya me está respirando la otro nuca, cliente dice, y yo que le digo. Me dice, te amo en la oreja, que... Escúcheme. Un maniquí con patines. Pero usted atrás, es consciente de llenar el maniquí. Mire, yo, discúlpeme, pero me voy a bajar. No. Si quiere probar, si no, podemos pasar la clase del muestrario de asientos. No, no, no, gracias. Porque usted no muestra voluntad o una inclinación hacia el estudio. Discúlpeme que le diga. Usted no. No, mire, yo hace varios años que estoy tratando de andar en bicicleta. Quise aprender de noche, pero tenía una bicicleta con el farol torcido y me llevaba por delante el cordón de la vereda cada rato, porque yo seguía la luz. ¿Y el dínamo que le trababa la rueda también o no? No era un dínamo. No, yo sigo la luz, pum. Cordón. Doblaba. ¿No tiene esas bicicletas de una rueda sola? Sí, tenemos todos. Oh, ¿cómo me gustaría saber? ¿Usted sabe andar en eso? ¿Cómo se llamaba ese personaje? Bongo. Ahí está, me acordé. Se llamaba el osito Bongo. Que me acordé porque es lo que decíamos nosotros cuando alguien lo nombró. Hay de una rueda sola donde simplemente están los pedales y uno tiene que hacer equilibrio. Y una con cadena arriba. Claro. Y está la de dos ruedas, una enorme y una muy chiquita. Ah, el velocípedo. En donde uno va en la rueda grande y atrás lleva otra. Sí, sí, sí. ¿Quiere velocípedo usted? No siempre. No, a mí me gusta la de una rueda sola, pero es muy difícil. Es muy difícil. Eso es para el circo, diría. Sí, además es un poco triste ponerle rueditas a la de una rueda sola. Triste e inútil. Te caes para adelante, igual. Claro, hay que ponerle un arnés, le queda como una especie de trompo, un trípode de rueditas. Sí, no va a resultar, no va a resultar. Y digo yo, una cosa más, ¿sulquiciclo? ¿Cómo qué? ¿Perdón? Sulquiciclo. ¿Qué? El sulquiciclo. ¿No hay más sulquiciclo? ¿Y cómo es eso? Y es un caballo, es de juguete, es un caballo hecho de cuero así, no es un caballo de verdad, es juguete, y atrás hay como... En realidad, el caballo está encubriendo unos mecanismos y el niño se pone atrás, lo que sería el sulky, y va pedaleando y juega a que... Juega que está en la puerta del zoológico. Juega que es un productor del campo. Sí, tenemos sulquiciclo, inclusive con todo tipo de animalitos. Usted puede cambiar el animalito. Claro, puede ser un caballo, pero también puede ser un ñandú. Sí. Una cebra. ¿Cómo va a llevar a su novia en eso? Sí, pero que... Mira, le digo, amor mío, me he comprado un sulquiciclo, incluso con cuero verdadero, ¿eh? El caballo, este es el sulquiciclo, pero el caballo es un poco chico, ¿no? Miren lo que es el tamaño del caballo. Sí. Es que está hecho para niños. Sí. Pero ¿por qué no se lo prueba? ¿Al caballo? Y sí, porque quizás Lo que me parece es que tiene mal olor el caballo. ¿Con qué lo hizo? ¿Con qué cuero lo hizo? No, para mí este cuero no está... No, esto es natural, natural. Sí, ya ves. Sí, pero no está... Él salió de la curtida. Claro. Y señor, curtido. Verde este cuero. Es como, esto no ¿cómo? Es así, es el caballo que tiene la colonia, perfume, no. Esto es real y natural. Nosotros hacemos las cosas naturales. ¿Por qué no le pone un caballo redondamente y chao? Si quiere algo natural. Teníamos el caballo y bueno, no, tuvimos que rellenar así. Esto, el olor es pestilente, Sí. Nauseabundo, tan descomposición el cuero. Pero uno se acostumbra a esto, si quiere... Bueno, patines... ¿Monopatines quiere? Sí. Sí. Mire este. A ver. Es un poco bajito, ¿no? Sí. Porque ya andar en monopatines es un poco enojoso. Y si usted encima va agachado... Parece Quasimodo cuando lo está probando. Sí, acá lo bueno es que no va a precisar rueditas. No me diga que precisa rueditas monopatín. No, porque uno mismo es la ruedita. Exactamente. Pero lo que pasa es que nunca uno alcanza a subirse al monopatín. Es un... Es algo para indecisos, ¿entiende? Usted siempre está, que no termina de estar ni abajo ni arriba, me subo, no me subo, me subo, no me subo. Y no, pero además, escúcheme, le queda mal el manubrio, le queda muy bajo. Va totalmente encorvado, sí, ahí. Sí. Bueno, pero favorece la aerodinámica al estar así medio agachado. Y no, tampoco me gusta. No le gusta tampoco esto. ¿Qué otros rodados tiene así? Y de rodados tenemos triciclos. Momento, ya vamos. Tenemos patinetas. Remociclo, manomóvil. Manomóvil, se lo podemos armar. Realmente, el manomóvil, no sé, usted es más hábil con las manos que con los pies, por lo visto. Ah, sí, siempre me dicen lo mismo. Bueno, entonces quizás este manomóvil. El manomóvil, perdón, es el que uno va pedaleando. Es como un remociclo, uno va remando así. Uh-huh. Va remando y es aburridísimo, porque avanza muy poco con un esfuerzo sobrehumano. Entonces, el niño comprende, hace dos cuadras con el remociclo y comprende, la vida es muy difícil, dice. Y abandona todas las carreras que está siguiendo. Y también el remociclo, ¿no? Que es algo que dice muy a menudo la gente del noticiero. Efectivamente. Bueno, voy a dejar aquí el sulquiciclo. Uh-huh. Échemele un poco de desinfectante porque me lo voy a llevar. Bueno. Y damos paso a las noticias. ¡Avanti!